un amigo ya de la casa, de acá del programa, a que nos comparta su visión de lo que significa 15 años del fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Estamos hablando con Juan Carlos Junio, él es secretario general del Partido Solidario y también es director del Centro Cultural de la Cooperación Florea Argorini, que tuvo mucho que ver en la construcción y en la elaboración de una película, Carlos Fuente Alba, Camino de un Maestro. Están comprometidos desde el primer día en la búsqueda de justicia, por eso lo invitamos a que nos dé sus conceptos sobre este momento que vivimos aquí. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bienvenido nuevamente acá a Caleidoscopio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Juan Carlos, acá emocionados todavía, por eso tanta vuelta para presentarte. Estamos atravesados por este presente con tan fuerte, tan intenso. Sí, nosotros hicimos, como vos recordabas, aquel documental, aquella película, desde el Centro Cultural de la Cooperación sobre el maestro asesinado, porque también desde aquí, desde Buenos Aires, creo que en toda la geografía del país vivimos muy fuerte el impacto de ese asesinato, porque bueno, simboliza muchas cosas, ¿no? Por un lado, Fuente Alba era un maestro, un docente, que ya es una cuestión muy trascendente, ¿no? Simbólicamente, un maestro para en cualquier lugar del mundo y en el nuestro también. Aquel que enseña, aquel que transmite conocimientos, aquel que tiene un compromiso con educar, con transmitir a las otras personas, transmitir lo suyo para que puedan crecer, desarrollarse. Y eso es todo un gran compromiso. Él era un militante político, un luchador social, y eso ya es, yo diría, una característica, un atributo superador del ser humano, y por ese compromiso participó en aquella marcha, y por ese compromiso, quizás por la síntesis de las dos cosas, fue justamente asesinado en una represión policial de aquel gobierno que, bueno, era un gobierno antipopular, antiobrero, de derecha, que bueno, como siempre en la esencia ideológica de esos gobiernos, en su, yo diría, impotencia frente a la reacción y la lucha de los trabajadores, apelan al asesinato, apelan a la represión. Por lo tanto, bueno, creo que todos teníamos y tenemos el deber de guardar la memoria, de recordarlo, de tomar el ejemplo de Fuente Alba. Así que yo recuerdo cuando fue el estreno, uh-huh, de la película, que sí, fui para allá, sí, sí, que fui para allá, que bueno, tuvo todo un episodio que si nos daban la sala, no nos daban la sala. Finalmente la película pasó, se llenó de gente. En fin, estuvimos con Sandra, con los compañeros y compañeras del sindicato. Así que, bueno, yo después fui alguna que otra vez más, ¿no? Pero bueno, en definitiva, desde aquí también lo vivimos. Y bueno, y con toda franqueza, dentro de la tristeza que tienen estas recordaciones, porque en definitiva hay una cuestión de carácter humano, la pérdida de un ser humano maravilloso como ese, debo decir de que me alegra que se mantenga fuerte la llama de la memoria, ¿no? Allá en primer lugar y con hondas repercusiones en todo el país, ¿no? Así que bueno, aquí estamos entonces, Fuente Alba presente, como siempre. Correcto, Juan Carlos. Te invito a... me acordabas de cuando viniste esta vez, y después te cuento alguna anécdota, porque cruzamos ahí unas palabras, una charla. Después vamos a recordar ese momento. Ahora lo que te invito es a escuchar 20 segundos de un extracto del discurso de anoche de Sandra, a ver qué reflexiones te trae. Bueno. Ahí va. Para poder construir de una vez por todas el nunca más. Y para que esto no se vuelva a repetir, compañeros, para que a ninguno de ustedes, a ningún trabajador ni trabajadora de la educación ni de todos los trabajadores de nuestro país sea asesinado por manifestarse, debemos hacer justicia en los estados. parte del discurso de la noche de Sandra, una de las partes más fuertes. Contame qué sensación, qué imagen te queda. Bueno, me alegra también que ella se sostenga tan combativa y tan firme, ¿no? Y porque ella también ya ahora es un símbolo, Sandra. Creo que el reclamo del nunca más y el reclamo de justicia a esta altura sigue siendo determinante, ¿no? Porque tiene que haber justicia completa. En este caso hubo una justicia incompleta y es imprescindible que haya con justicia completa, o sea que reciban, se imparta justicia sobre los autores intelectuales, otros coautores, en fin, son las responsabilidades ideológicas y políticas los verdaderos inspiradores de este asesinato, y eso nutre al nunca más, ¿no? Porque lo que necesitamos es eso de que nunca más vuelva a ocurrir, porque la consigna del nunca más es una consigna maravillosa, porque es la idea de un futuro sin este tipo de elementos luctuosos que vengan desde la política y que la política sea lo contrario a la represión a los luchadores, que sea un instrumento para favorecer la vida de la sociedad. Por lo tanto, el reclamo del nunca más es un reclamo cargado de sentido político y de sentido de futuro para una sociedad distinta. Muy bien. La causa Carlos Fuente Alados, que lleva justamente al banquillo de los acusados a 8 de los jefes policiales, comisarios, jefes superiores de aquel momento, tiene una parada nuevamente ahora el 12 de abril, donde van a discutir ahí la querella contra la defensa sobre algunos supuestos reclamos que hay sobre el juez de instrucción, y después viene para adelante ya la causa. Así que es una causa para nosotros emblemática poder tener a los responsables o parte de los responsables ideológicos y políticos de aquella represión, operativo Rayito, que fue tan cruenta que se llevó puesta la vida de un compañero. Carlos Fuentealba podría haber sido cualquiera de los cientos de maestros que estaban allí, y sentimos que esto es una lucha que está llegando a un buen puerto en función de que no hay, no sé si no hay, pero no tenemos un registro de que haya sucedido algo así en el país, de que los autores intelectuales y jefes policiales estén en el banquillo. ¿Vos conocés alguna otra de estas causas? ¿Algo parecido? No, salvo las de la dictadura, ¿no? Obviamente, claro, que sí, que vos fijate que me voy para ese lado y te digo que esto que discutíamos de la lucha por la justicia, el nunca más, estamos hablando de episodios de genocidio de hace 40 años, del 76, 77, 78, y todavía se está luchando, las organizaciones de derechos humanos, madres, abuelas, se está luchando para que haya justicia, porque no la todavía en muchísimos casos no la ha habido. En todo caso, podemos decir que la cara positiva de todo eso, que sí se ha logrado justicia en muchísimos casos de los genocidas, se ha logrado que tomen estado público, se ha logrado que sean filmados y se ha logrado con toda esa gran lucha de las organizaciones de derechos humanos que una gran parte de la sociedad asuma ese compromiso y no solo núcleos militantes, minoritarios, y eso es lo que ha frenado el 2x1 y eso es lo que, bueno, sigue impulsando la búsqueda de justicia, inclusive luego de 40 años. Por eso, volviendo a Fuentealba y a ustedes, creo que esa lucha permanece y debe permanecer hasta triunfar, porque finalmente, bueno, vos decías, estamos un poco mejor. Creo que de eso se trata. La muerte es irreparable, pero sería un gran triunfo que la sociedad neuquina y la Argentina y el mundo sindical, el mundo de los luchadores, logre justicia completa en el caso del asesinato del maestro, ¿no? Bueno, hiciste ahí una buena confluencia entre la historia reciente y esta historia más reciente, que está muy bien, este aprendizaje que tuvimos como sociedad de no bajar los brazos, de saber que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y de ir a buscar allí, ¿no?, los autores intelectuales, este aprendizaje de los juicios a los genocidas del terrorismo de Estado. Así que, bueno, te agradezco un montón tu tiempo, tus conceptos y esta miradita que nos das desde, no tan afuera, siempre estás acá, siempre estás adentro, siempre estás volviendo. Te esperamos para cuando empiecen estos juicios, estaría bueno que puedas recorrer acá. Bueno, puede ser, me encantaría, sí. He ido a otros lugares con estos juicios, he ido a Jujuy a acompañar a compañeros de la Noche del Apagón, así que si puedo, con mucho gusto, porque bueno, son una gran enseñanza y merecen ser rodeados y apoyados por la solidaridad de los demás, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Chau, hasta pronto, chau. Un abrazo. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro